Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria. 9:10 de la mañana y suena el Flaco Spinetta cuando hacen 1 grado 6 décimas. Ha bajado un poquito la temperatura, pero ya sale el sol. Suena el Flaco Spinetta cantando cheques, cheques, cheques, porque es jueves, pasaron las 9 de la mañana y ahora sí vamos a hablar de economía. Y del otro lado de la línea, ¿quién está? Nuestra fuente de consulta, Nico Aromas. Hola, Nico, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Tato, ¿cómo estamos? Con frío, ¿eh? Hoy se nota. Está fresco el está día. Está fresco el día. Sí, está pero fresco. Está fresco, ¿sabes por qué está fresco el día? ¿Por qué? Porque es de hoy. ¿Cómo? Bueno, la tenían guardada en aquellas épocas. Nico, vamos a lo nuestro. Actividad industrial. Sí, Tato, ahí salieron ayer algunos datos de algunas consultoras privadas con una ideología, como siempre decimos, cercana al gobierno actual, donde muestran en sus índices una nueva caída, ya una nueva caída de la actividad industrial, esta vez muy fuerte. Se conoció el dato de junio de una caída del 8,5%, ¿no? Interanual, o sea, de junio a junio, del año pasado a junio de este año, se ha registrado una caída del 8% en todas las ramas de la industria, en promedio. Hay ramas industriales que han caído más, otras menos. Recordemos también que la rama industrial es importante porque muestra aquella actividad económica que genera mayor cantidad de empleo, ¿no?, en el país. Entonces, esto impacta directamente en la cantidad de puestos de trabajo que se generan y que se pierden. Entonces, ya estamos a un año consecutivo de caída de esta actividad industrial, que se ha acentuado muchísimo en los últimos 6 meses, que ya registra un 4% de caída industrial desde enero hasta hoy, y sin indicios de repunte. Bueno, las causas son diversas, las hemos charlado, pero entonces ese es el dato que ayer surgió y que un poco causa mayor preocupación en el gobierno, pero principalmente en la gente, en los trabajadores y en aquellos que necesitan del empleo. Así que estas son las noticias con las que nos estamos amaneciendo, digamos. Vos sabés, Nico, esta mañana, entre otras cosas, hablábamos de cómo te va acercando directa o indirectamente las políticas económicas, y una cosa que está arriba de la mesa es esto de la compra vía internet, el servicio puerta a puerta, y cómo ya están expresando su malestar sectores justamente de la pequeña y mediana industria, sobre todo del calzado, de los textiles, ¿sí? Porque es cierto, no podés importar puerta a puerta un torno, pero sí podés importar zapatos, podés importar ropa, ¿no? Sí, Tato, vos lo has dicho bien. Relacionado con la noticia anterior, no hace aún peor el panorama. Imagínate que muchos comerciantes están haciendo los reclamos, las protestas, y muchos también pequeñas y medianas empresas industriales, textiles, como vos dijiste, industria liviana, si querés, ropa fundamentalmente, textil, algunos artefactos que se pueden construir acá en Argentina. ¿Por qué? Y porque la verdad es que se va a empezar a notar una competencia desleal, digamos, en cuanto a precio, la posibilidad de ingresar directamente productos del exterior, de cualquier lado del mundo, con otro tipo de regulaciones en términos de leyes laborales, por ejemplo, hace que acá, que no tenemos esas mismas leyes laborales que en esos países donde se construye, donde se fabrican estos bienes, comiencen a ingresar a un precio mucho menor. Eso es otra de las consecuencias esperadas que podíamos prever de este gobierno: la apertura de las importaciones y la destrucción de la industria nacional. Pero también no solo la industria, sino el comercio, porque hay muchos distribuidores que también se van a ver afectados. Si bien tiene límites en cuanto a dinero, los límites son en dólares, y la verdad que ya igualmente van a afectar a la Argentina. Así que imagínate, la noticia de ayer de caída de la actividad industrial, donde la actividad textil es una de las que más, también implica una caída, y encima se suman estas medidas. Por eso te digo que no vemos tampoco una posibilidad de recuperación, cuando el poder adquisitivo y el consumo interno de Argentina no están mostrando signo de que vaya a levantar. La verdad que siguen la tasa de interés, que estaba un poco olvidada en el tema, sigue, se ha mantenido estable, porque si la siguen bajando, el dólar empieza a presionar. Entonces, la verdad que seguimos todavía esperando el momento en el que comiencen a ingresar inversiones, que por otra parte te cuento, Tato, en los diarios de ayer salió en muchos artículos, se retrasa el ingreso de inversiones. Y el análisis de por qué se estaba retrasando, porque dice que la macroeconomía no ayudaba. Bueno, las políticas económicas de la macroeconomía lo ha puesto justamente el gobierno. Más señales no se le puede dar a los inversores extranjeros. Pueden sacar las utilidades, pueden ingresarlas, no hay cepo al dólar, digamos, se han bajado todos los impuestos posibles, se van a blanquear los capitales, digamos, si no hacen ahora el ingreso de las inversiones, la verdad que está muy complicado. Sí, además me hablan de que se ha desacelerado la inflación, pero sigue creciendo, porque, a ver, la cuenta es, se aumenta 400% la tarifa del gas, si aumenta la comida no sé cuántos por ciento, si aumenta el transporte, que ya aumentó, ¿cómo? Está claro que la inflación no va a bajar, sigue todo aumentando, ¿no? Sí, acordate que la apuesta del... Exacto, Tato, la apuesta del gobierno es la siguiente. Objetivo 1, bajemos la inflación. ¿Cómo? A cualquier costo. ¿Qué significa cualquier costo? Y bueno, tiremos la actividad económica al piso. Entonces, una de las formas que vos tenés de bajar la inflación es que no haya demanda, que no haya consumo. Entonces le quitas poder adquisitivo del salario a toda la población que más consume, que es la media baja, que es la que menos ahorra, porque no tiene para ahorrar. Consume alimentos, carne, ¿no? Paga los impuestos si puede, paga las tarifas. Se incrementaron, como vos dijiste, en la mejor de los casos, un 400% las tarifas. Entonces se ve muy reducido el poder de consumo. Ahora, dadas todas esas condiciones que ya se dieron, la inflación no está cediendo al ritmo que debería, ¿no? Porque hemos ya secado la actividad económica. Hay muchas empresas pequeñas, acá en el centro se ve, en Guaymallén también, que los alquileres les está costando mucho pagarlos. ¿Por qué no venden? Porque no los pueden mantener los costos fijos. Entonces, la inflación no está bajando al ritmo que el gobierno hubiera estimado, dadas las causas, las situaciones negativas que produjo para que se produjera esta baja inflación. Y ahí estamos en este periodo, que era primero de estancamiento con inflación, ¿te acuerdas que hablábamos? Y ahora ya se empieza a notar que es de decrecimiento o depresión con inflación. O sea, ya estamos en la actividad con recesión y con inflación. Como te digo, yo no sé cuál es la última apuesta del gobierno, porque ya realmente ha tirado muchas de las cartas sobre la mesa, ¿no? Arreglo con holdouts, liberación del cepo, quita de retenciones, baja de impuestos. Digo, llega un momento en que ya no te quedan más posibilidades de acción. Ahora liberás el ingreso de algunos productos importados. Digo, todo para fomentar una mayor apertura de la Argentina y un mayor comercio, pero la verdad que no. Esto por los diarios, ojo, oficialistas, no oficialistas, están viendo un retraso en el ingreso de las inversiones. Y no tienen muchas premisas de cuándo se va a producir. Claro. Sí, porque por otro lado te dicen, bueno, abrimos las importaciones para controlar los precios. Con eso controlamos los precios, pero no hay posibilidad de competencia. No hay posibilidad de competencia. Y ahí, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos? Hay una gran diferencia entre los precios, ¿no? Entonces decir, bueno, no puede ser que traerlo de algunos países salga mucho más barato que hacerlo acá. Y la verdad que apostar a la industria en Argentina es complicado, porque tiene un sistema regulatorio de leyes laborales argentinas que es avanzado. Entonces, si es avanzado, o sea, que se protege muchos derechos de los trabajadores, bueno, tiene su problema. Chile no lo tiene, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso no tiene industria. Y apuesta a ese mecanismo. Y estamos importando productos, ahora viene ojalá que no venga nuevo, ¿no? La época del todo por dos pesos, ¿no? De China a Taiwán, donde las personas trabajan en condiciones de cuasi esclavitud. no hay ningún tipo de ley que proteja esas personas que trabajan y fabrican en cantidad. Y todo eso empieza a ingresar a Argentina. Claro. La verdad que siempre es un tema para discutir. La apuesta a la industria en Argentina es complejo. ¿Por qué? Porque no somos competitivos fabricando celulares. Nos llevan años luz, digamos, a algunos países. Claro. Ni máquinas. Pero me parece que la apuesta igual tiene que ir por ahí.